en el barrio de Villa Crespo, justamente, ¿no? Sino más bien los vecinos y las vecinas están siguen reclamando por este mega estadio que en un gran negociado con la comuna, con el gobierno de Rodríguez Larreta, el diario La Nación y la empresa AEG Worldwide están haciendo y han armado. Y ahora para eso estamos comunicados con Silvio Schachtetler, que él es arquitecto urbanista y está al tanto del tema y las últimas novedades o cómo está siendo este avance de obra y cómo lo ve de aquí al futuro, si es que el juez le levanta el amparo a la empresa para poder funcionar, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Silvio. Luis Angio y Rosaura Barleta, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. No sé, las últimas novedades, fundamentalmente, si vos tenés otros datos, bárbaro. A mí se me ocurría preguntar por el tema de los accesos y las salidas que supuestamente tiene prevista la empresa para desagotar, vamos a decir, las personas que vayan a ese estadio, ¿por dónde van a ser? ¿Ya están construidas? ¿Se pueden construir? Mira, en otra oportunidad conversamos con ustedes sobre todos los mecanismos bastante perversos que utilizaron para darle curso a este proyecto. Sí. Sí, una serie de inicios que arrancan desde la propia quiebra del club, y Lugano Center, que quebró, ese cadáver de Ligón, cómo entró la nación en juego, cómo la legislatura aprobó una ley a medida. Ahora se sabe que 3 meses antes de la aprobación de la ley ya había un acuerdo entre Atlanta y la Nación que contenía las mismas cláusulas que aprobó la ley. Sí. Y cómo el gobierno facilitó esta operación teniendo tierra pública para un negocio privado, que además generó absolutamente la opinión de los vecinos y la calidad de vida de los vecinos, ¿no? Violando la ley, etcétera. Claro. La obra continúa, como ustedes saben, la obra continúa, porque a pesar de la resolución, el amparo que dio curso el juez, en el que contempla que no va a haber habilitación si no resuelven algunos de los temas que no fueron planteados y proyectos, en función de las normas que rigen en las instituciones ligadas al tema de impacto ambiental, ¿verdad? Sí. Ahí ya tenés un primer tema que pone de manifiesto la forma en que se manipuló en la cuestión. Digamos, ¿cómo puede ser que un juez tenga que dar justo a un tema de impacto ambiental cuando las autoridades competentes no hicieron cargo? ¿Quiénes fueron las autoridades competentes que aprobaron proyectos en cuenta las normas que el juez avaló absolutamente y con mucha claridad, diciendo justamente que no se cumplieron? ¿No? Entonces, esto ya muestra uno de los vicios que contiene todo el procedimiento que está dando curso a este efecto. Lamentablemente, la obra sigue, esta gente sigue por los puntos de recital, es decir, recital a distintos artistas a partir de septiembre. Silvio, discúlpame, porque se entrecorta un poco la comunicación. Quizás si con el celular te movés, a ver si podemos lograr que haya más. Sí, sí. A ver. ¿Ahora mejor? Ahora un poco mejor, a ver. Bueno. Sí, te decía que, digamos, la propia resolución del juez pone en evidencia los actos fallidos de las autoridades que debían controlar la aprobación del proyecto y permitir este proyecto. ¿Sí? Lamentablemente decía que, a pesar de la resolución del juez, porque el juez lo que plantea no es suspender la obra, sino no ceder la habilitación para el funcionamiento del mega estadio si no se cumplen con los requisitos cumplidos en la ley de impacto ambiental. Sí. Esta gente sigue avanzando como si no hubiese pasado nada y está vendiendo entradas ya para 2 o 3 shows antes de fin de año. Sí. Una de las cuestiones clave, porque tiene que ver con el impacto que va a producir los distintos eventos que se van a realizar en el barrio, en el destino del barrio, tiene que ver con el tema que vos citás, que es la cuestión del tránsito, la cuestión del movimiento de las personas ingresar al estadio antes del inicio del recital y a la salida. ¿sí? Originalmente el proyecto que se presentó por Lugano Center preveía 3 subsuelos para estacionamiento, que era lo más lógico que uno podría pensar en un proyecto de estas características, como mínimo. Sí. También solitamente descubren que, teniendo en cuenta que el arroyo Maldonado está tan cerca, está muy próximo, las napas subterráneas no permitían hacer proceso. Eso nunca se comprobó, ni un estudio de la creación de que eso fuera, y en todo caso, la ley establece para aprobar cualquier proyecto que el estudio de suelo es previo a la aprobación, una condición anterior. Es decir, el estudio que se había hecho, se aprobó el proyecto sin haber hecho proceso, y ahí se pudieron hacer el suelo. Sí. Sin modificar el proyecto, se siguió avanzando sin ningún espacio para estacionamiento. Cuando los vecinos, con asesoramiento profesional, interpelan al gobierno de la ciudad sobre la base de que no puede ser que un proyecto de esta envergadura que prevé 16.000 espectadores no tenga estacionamiento, la empresa se lanza a ver cómo puede resolver este tema. Y en un principio, un bono de estacionamiento hacia atrás del estadio, en un precio por la calle de Río, para 200. Sí, o sea, esto no era parte del proyecto, sino que lo hizo después. Cuando se hace la ley, que le da. Silvio, discúlpame. Sí. O si podemos cortar y te vuelvo a llamar porque se sigue entrecortando. Sí, entendemos. Sí. A ver, dale. Gracias. Por ahí, bueno, vamos a ir volviendo a restablecer, a ver si podemos hacer que la comunicación sea un poquito más clara, porque si bien se entiende todo, pero es medio engorroso cuando se va cortando, ¿no? Recordemos que está explicando la situación de la obra del estadio. Del estadio, de mega estadio ahí, Arena, en Villa Crespo, lindero al Club Atlanta. Ya la tenemos, a ver, nuevamente, Silvio, disculpa, pero a ver si ahora ya escuchamos bien. Escucha mejor. A ver ahora, dale. Sí, ¿no? Sí, sí. No sé dónde quedó la. Estábamos hablando de la tribuna. Que enfrenta al palco, que es donde supuestamente dicen que ahí podrían hacer estacionamiento de autos, ¿no? Sí, claro, ellos plantean que ahí podrían ingresar 200 automóviles. Sí, como mucho. Como mucho, eso no estaba verificado, no ha habido ningún plano específico, simplemente es un acto de voluntad de la empresa que no está confirmado ni nadie tiene la certeza de que eso fuera así. Pero, digamos, la ley establece, el código de edificación con el cual se aprobó este proyecto establece que en función de la cantidad de espectadores hay un promedio, ¿sí? Por cantidad de espectadores en cantidad de cocheras necesarias de estacionamiento propio. ¿Sí? Que quedaría 900. Más o menos, sí. ¿Sí? Más o menos. Igualmente, digamos, no tienen espacio donde poner esto, entonces han salido a la casa de estacionamientos particulares en la zona. Sí. Según el código, solamente se aceptan vincular por actos de servidumbre a estacionamientos próximos a 200 metros del megaestadio. Claro. Cosa que prácticamente no lo pueden cumplir. No. Con lo cual ya hay un déficit enorme, ¿no? Hay que ver qué opina el juez al respecto. Pero sobre todo hay que pensar que ni siquiera con los 900, aunque pudieran resolver los 900, el tema estaría resuelto. Partamos de la base que sobre la base de que dos ocupantes por automóvil, para 900 automóviles tenés 1.800. Claro. O sea, es un porcentaje muy pequeño en relación a 16.000. Inclusive, si uno tiene en cuenta el perfil de los recitales que están previstos, donde hay shows en los cuales se establecen entradas a miles de dólares. Sí, sí. ¿Sí? Sí, que en algunos casos 50.000 pesos argentinos. 50, ¿no? 60.000 pesos, sí, para el recital de diciembre. Así, ¿sí? Entonces, es muy difícil pensar que esta gente va. El que paga una entrada de 60.000 pesos va a ir en colectivo. Oh, sí, no. ¿Sí? Con lo cual, como no hay ningún control de quién puede venir o no puede venir con auto, está claro que ni siquiera con las 900 plazas se podría controlar el problema, el enorme impacto que iba a generar en el barrio con 2 o 3 shows por semana, como están previstos, ya hablan de 100 por año. Sí, ya en noviembre los dos primeros son dos fines de semana con Sabina Serrat, que lleva muchísima gente, ¿no? Sí, sí, digamos, nadie pone en duda que probablemente muchos de estos shows, desde el punto de vista económico, para la empresa van a ser exitosos, por eso claro. Se largaron una envergadura de ese tipo, ¿no? O sea, no creo que sean improvisados en eso, AEG tiene mucha experiencia en eso. Pero justamente esa experiencia le debería decir que los otros estadios que ellos han promovido o han codirigido en el mundo tienen otro emplazamiento y otra ubicación. ¿Sí? El más próximo es el de Uruguay, por ejemplo, que se construyó sobre el viejo cilindro en un predio de 9 hectáreas. ¿Sí? Y no entre medianeras como es este, o a 17 metros de la línea municipal de los edificios que están enfrente. ¿No? Claro. Acá hay otro tema, que obviamente además de tener que ver con esto de la circulación vehicular y la entrada y salida de personas, etcétera, es el proceso posterior que esto va a generar, que ha pasado ya en otros barrios de la ciudad, el más arquetípico es el de Palermo, es decir, los fenómenos gentrificadores que esto genera. Uh-huh. Todo lo que se va a ir construyendo y generando a partir del estadio va a terminar por expulsar a los vecinos que están próximos al estadio, para los cuales vivir en esa situación hubiese sido imposible. Uh-huh. ¿No? Pensemos, digamos, lo que ha pasado en el barrio River, donde por acción de los vecinos se decidió terminar con los shows, ¿no? O con el polo. Sí, tiene, el campo, digamos, de polo también. El campo de polo también. Entonces, o el propio Luna Park. ¿A quién se le ocurriría hoy construir un edificio de vivienda frente al Luna Park? Uh-huh. Sería muy difícil, digamos, que la gente deseara vivir ahí. Justamente el ejemplo de Luna Park es inverso, porque su funcionamiento tiene cuando la zona deja de funcionar durante el día, claro, a la noche, y el barrio queda, digamos, en un estado latente como para que los shows no impacten, ¿no es cierto? Aparte que está rodeado de varias avenidas, ¿no? Encima. Obviamente, además está rodeado de varias avenidas, etcétera. Entonces, hay un tema que la calidad de vida, que tiene que ver con un montón de elementos como el tejido social, el tejido cultural, la historia del barrio, ¿sí? Los vínculos que se han creado a partir de los espacios públicos de la calle, etcétera, que los propios vecinos han ido creando, eso va a ser arrasado. Sí. Yo decía, el caso de Palermo es arquetípico porque un barrio que tenía durante décadas tenía una característica muy especial, le daba un estilo muy especial, que la gente deseaba realmente vivir ahí. Uh-huh. Muchos de los habitantes del barrio se han tenido que ir porque el nivel de intensidad de uso a partir de actividades de tipo gastronómica, etcétera, ha vulnerado todo ese tejido preexistente. Entonces, si bien no hay una legislación específica que diga cuál es cómo juzgar el fenómeno de gentrificación, cómo medir la calidad de vida, etcétera, hay una cantidad de indicadores que pueden servir para analizar el tema y que ya están consensuados internacional y localmente como prioridades a tener en cuenta cuando se genera un edificio de estas características o un megaproyecto como estas características. Digamos, no solamente pasan por cumplir con el código, los elementos técnicos, claro, digamos, ¿no? Claro. Es decir, hay otros elementos de carácter sociocultural que deben ser priorizados, para lo cual el derecho de los vecinos a opinar sobre cómo quieren vivir es determinante. Uh-huh. ¿Sí? Sobre todo teniendo en cuenta que este ni siquiera es un proyecto del Estado, ¿sí? Uh-huh. Es un proyecto privado con renta privada, una enorme renta privada, al cual el gobierno de la ciudad le cedió por 40 años. Con exención impositiva. Con exención impositiva, una cosa realmente increíble, que además solo puede justificarse con la idea de tapar el cadáver de hormigón que le dejó una empresa fallida en la cual el Banco Ciudad fue cómplice, ¿sí?, de haber otorgado un crédito de 20 millones de dólares a una empresa que no tenía ningún aval, en connivencia con las autoridades del Club Atlanta y ciertos funcionarios del PRO que estaban intermediando esta gestión. Y que ese dinero nunca nadie investigó. Nunca nadie investigó. Y fue a pérdida del Banco Ciudad. Obviamente, la pérdida de nuestro dinero, digamos, claro, de alguna manera, ¿no es cierto? Y también es nuestro terreno el que se cedió, ¿no? Entonces digo, la premura con que salió este nuevo proyecto y se fue aprobada esta ley tenía que ver con vestir el viejo cadáver, digamos, como lo llamo yo, para que la gente dentro de 1 o 2 años se olvide del problema anterior. Sí. Y los funcionarios que aprobaron eso no se han juzgado como corresponde, por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, etcétera. Sí, bueno, pero ahora yo lo que a veces charlando así con vecinos que están o con gente comentando este tema, te dicen, y bueno, pero es el progreso, no querés que haya progreso en el barrio. Bueno, pero el tema de lo que vos estás comentando, ¿en detrimento de qué? ¿De la calidad de vida de los vecinos? ¿El progreso nadie lo discute? Yo digo, a ver, el concepto de progreso y desarrollo, claro, nadie se opone al progreso. Hay una cantidad de proyectos importantes que tienen referencias en el mundo y que han sido realmente beneficiosos, uh-huh, ¿sí? Sobre todo en áreas muy marginales, abandonadas, ¿sí? Que han servido para reciclar y generar un nuevo tejido, transformar edificios antiguos como viejos mercados en centros culturales, etcétera. Pero la realidad es que eso justamente reactivó la vida del barrio, no la destruyó. Claro. ¿Sí? Inclusive hay experiencias internacionales negativas, el caso de Potsdamer Platz en Berlín, por ejemplo, donde está el Sony Center, etcétera, donde los proyectos decían que eso era para reactivar una parte que había quedado destruida en Alemania del Este o en Berlín del Este. El resultado fue desastroso, todos están arrepentidos, sí, de haber hecho ese proyecto, inclusive los arquitectos que lo hicieron. Se autocritican por haberlo hecho. Algo de eso también pasó, perdona, en Barcelona, para los Juegos Olímpicos en 1992, creo que también todo un barrio que era de fábrica, era todo fabril, donde había una clase media baja obrera, y desapareció, y hoy ahí al lado de la Barceloneta cambió totalmente, es un barrio de clase media alta. Así es. No, los fenómenos gentrificadores hay ejemplos, sí, en muchos lugares. Sí, sí, sí. Te digo que es muy difícil encontrar en el mundo un lugar donde se hace un proyecto de estas características, con todas las prebendas que le dio este gobierno, y enclavado en un barrio residencial. Eso sí. Es muy difícil encontrar algo parecido. No, sí, eso seguro. De hecho, el ¿cómo se llama? El Garden en Madison. Manhattan, ¿sí? Sí. Que está en Times Square, un barrio que no tiene nada que ver con el uso residencial, etcétera. Ahora en el 2023 lo van a demoler. Claro. Porque la ubicación que tiene no le sirve al barrio. Mira, y a la ciudad. Entonces digo, el punto es, me parece que, digamos, siempre se sobrepasa el derecho de los vecinos. Es un, sí, es un hecho recurrente, ¿no? Aparece a la luz cuando los vecinos resisten. Sí, esto podría, sí, sí, pasar. Sí, sí. Te digo que hay muchísimos casos. Ahí mi compañera Rosaura te quiere hacer una consulta. Sí, cómo no. Sí, en relación a lo que vos mencionabas acerca del fenómeno de gentrificación, ¿no? Uh-huh. También imagino hay un factor económico que influye tanto entre quienes consideran al barrio como un barrio posible de vivir, o de frecuentar incluso, ¿no? Cuando vos hablabas de la oferta gastronómica, bueno, hay como toda una serie de estadísticas y promedios que se modifican, y también en relación a los precios de los alquileres para quienes están ahí. Ese fenómeno, digamos, pareciera que sigue un curso, entre comillas, natural, ¿no? Como que es una situación que decanta y es absolutamente irrefrenable. Sí, digamos que hay fenómenos gentrificadores en los cuales el Estado aparece como facilitador indirecto, ¿sí? O sea, no fue el gobierno de la ciudad el que dijo vamos a hacer un centro gastronómico múltiple o de, digamos, claro, lugar para Hermoso Ojo, por ejemplo, o para Hermoso Hollywood, y transformarlo en esto, ¿sí? Hay facilitación porque de alguna manera el código permite determinado tipo de actividades que saben que van a impactar. Pero en este caso es más flagrante, porque acá el gobierno está aprobando un proyecto específico que saben que va a generar un fenómeno gentrificador. Claro. ¿Sí? Lo que vos comentás de los alquileres se ha planteado no solamente en Palermo, tenés el caso de La Boca, sí, ¿no? También, y otros lugares de la ciudad. El tema es que es muy difícil de medir en lo inmediato. Porque por ahí las consecuencias gentrificadoras para el barrio de Villa Crespo van a tener lugar en un proceso de 4 o 5 años. Uh-huh. Y el problema es que lo más grave de todo eso, que esto es irreversible. Nadie puede pensar que dentro de 2 o 3 años vas a volver a tener la situación que tenías hoy en Villa Crespo antes que se hiciera el estadio. Claro. Sí, porque es un hecho puntual. Uh-huh. Que vos decís, bueno, hoy generó esto, entonces mañana lo terminamos. Muchas de las intervenciones que se hacen en la ciudad, el problema que tienen, justamente a diferencia de alguna ley que se puede cambiar o algún sistema de gobierno que se puede cambiar o un tema de educación y salud, cuando vos actuás en la ciudad, los procesos que se generan en general son irreversibles. Sí. Y si vos tomás una playa ferroviaria y construís en esa playa ferroviaria, como está pensado hacer en Palermo o en Liniers o en Caballito, un conjunto gigantesco de vivienda, con lo que eso va a impactar en el barrio, es muy difícil que de acá a 4 o 5 años, cuando la gente esté viviendo ahí, haya comercios instalados, etcétera, vos digas, no, vamos a volver a transformar la playa esta claro. en una plaza. Sí, sí. O parás el proyecto antes que se haga, o después es muy difícil. Claro, claro. Por eso ellos trabajan sobre la base de los hechos consumados. Sí. Ahora ya tenés que estar debatiendo sobre un proyecto que está a punto de terminar. Bueno, en ese sentido hay vecinos que han presentado un proyecto justamente para como mínimo paliar esto modificando el uso del estadio, ¿no? Y restringiendo la cantidad de días, por ejemplo, que haya espectáculos y haya actividades allí, que sea bueno... un polideportivo, que haya algún evento deportivo una vez cada 15 días, como en la cancha Atlanta, como en todos los estadios de fútbol, juegan una vez cada 15 días de local. Bueno, sí, sí. Que no es lo mismo. Que no es, que digamos, que lo que plantean los vecinos tiene mucha sensatez, porque se basa también en hechos legales. De claro. hecho, el primer proyecto que se aprueba en la legislatura, que empezó uh-huh. siendo de 10 años de concesión y después pasó a 20 para Lugano Center. Sí, sí. sí. establecía actividades sociales y deportivas del Club Atlanta. Claro, era para la ampliación de la sede social y un polideportivo. Social y algunas actividades deportivas. Claro. Es la ley esta nueva que se aprobó uh-huh. a favor de la Nación, la que amplió el uso a shows. Sí, sí. ¿Sí? Y además que dice 100 por año. Así es. Previsto así 100 recitales por año, entonces ya son más de dos y pico por semana, y además con el agravante que ese estadio, por lo menos que se explica allí, impide que el Club Atlante en algún momento, ponele que tenga una situación económica más holgada, no puede seguir avanzando y construyendo más porque no le, si quiere ampliar la sede social y demás, no puede porque ya no le quedó terreno. Sí, sí, claro. No hay nada que aparezca vinculado a la sede social de Atlanta, ni tampoco a una ley, a un aspecto de la ley que establecía que el concesionario debía construir una escuela pública, ceder un terreno para que el gobierno de la ciudad hiciera una escuela para el barrio. Sí. Eso se olvidó completamente. De hecho, en un momento un juez generó un acto de condena a eso y de plantear uh-huh. la necesidad de que se cumpla con ese elemento, claro. y bueno, ha quedado en el olvido. Sí, uno de los funcionarios del gobierno de la ciudad que se entrevistó con los vecinos, Carrillo, creo que es de Medio Ambiente, sí, sí. Ambiente Público, cuando se le planteó eso, dijo, no, dentro de la Comuna 15 se buscará un lote, un terreno para construir esa escuela, siempre y cuando que el Ministerio de Educación diga que en esa comuna hace falta una escuela. O sea, que con eso te está diciendo que nunca va a ser. Que nunca se va a hacer. Que nunca se va a hacer la escuela, ¿no? Claro, está diciendo que nunca se va a hacer. Digo, pero bueno. No, pero además te toman el pelo cuando te dan respuesta. Obvio. No, además todo el procedimiento, todo el trato para con los vecinos ha sido descalificatorio, ha sido agraviante, subestimador. Así es. Cuando los vecinos se reunieron con Carrillo, él le dijo, bueno, hablen con el juez para ver si podemos resolver la cautelar esta, y porque la empresa está muy preocupada. Sí, sí, sí. sí. El tipo actuaba como realmente como si vocero, fuera un vocero de la empresa. Sí, sí, sí. ¿No? Y la gente dijo, nosotros venimos con el gobierno, no con la empresa. Ustedes tienen que defender nuestros intereses, no la empresa. Así es. Pero bueno. Bueno, así estamos, Silvio. Pero creo que los vecinos están moviéndose, hablando con diputados, viendo cómo se puede resolver. Sí, sí. Han logrado instalar el tema con un trabajo muy, muy, muy eficaz, audaz. Y valiente, se está trabajando con otros vecinos de la comuna que tienen problemáticas también de este tipo, como los que están vecinos del Parque de la Isla, con la calle Iturri. Sí, sí. Que hay también problemáticas, bueno, con agronomía también, que ahí también hay un proyecto del gobierno en esos terrenos ahí en Constituyente que quieren hacer cosas bastante alocadas, solo por negocio. Pero bueno, veremos si esto... Sería muy interesante que en este grotesco electoral que estamos viviendo en estos días, algunas fuerzas políticas incorporaran este tema al debate, ¿no? Sería bueno. Veremos a ver qué pasa y nos vamos a mantener en contacto a ver si tenemos novedades y qué novedades hay también de cómo avanza esto, que en realidad me da la impresión a mí que también esté un poco a la expectativa de lo que resuelva el juez en cuanto al amparo cuando se haga el estudio de impacto ambiental, ¿no? Seguramente. Y ese que yo veo, lo que vos arrancaste con esto también, es el cuello botella que va a hacer el Estado, el gobierno de la ciudad, cuando no pueda manejar el tema del estacionamiento, porque eso es fundamental. La empresa ahí tiene un grave problema. Me parece que es de la única manera que lo puede hacer es con que la legislatura, donde tiene mayoría el PRO, vote alguna ley de excepción. No se ocurre otra cosa. No, todo es posible. Todo es posible. Hasta ese absurdo. Si uno ve la génesis de todo esto, se da cuenta que todo es posible. Totalmente. Bueno, gracias, Silvio. Nos mantenemos en contacto. Buenas noches. Un abrazo. Chao. Bueno, hablamos con Silvio Schuster. Creo que fue bastante claro todo esto. No hay mucha vuelta para darle. Pero bueno, claro, tenés te enfrentás ante un coloso que es una empresa, dos empresas, una multinacional y un Estado que avasalla en todas y cada uno de los lugares públicos de la Ciudad de Buenos Aires hace 12 años que está este gobierno, porque cuando estuvo Macri también empezó y fue avanzando. Y se duplicó o se redobló este negociado al ganar Macri el gobierno nacional. Entonces, donde ahí se pudo avanzar fue en que el Estado Nacional, que tiene y tenía y tiene todavía terrenos que son públicos de la Nación, por decreto se los está cediendo al gobierno de la ciudad. Así se los pasa, como si vos le pasás, un caramelo a tu nene o tu nena, le decís, tomá, esto es tuyo, y se va. No hay ninguna discusión ni nada. Y entonces el gobierno de la ciudad ahí aprovecha para avanzar en los proyectos inmobiliarios y rematar todos los terrenos públicos que hay en la ciudad, sin importarle nada. Así que bueno, como decíamos con Silvio, hay que ver qué pasa después de las elecciones, cómo queda conformado el mapa, cómo si el gobierno de Larreta va a seguir manteniendo la mayoría en la legislatura o no, si gana el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional nuevamente Macri y le sigue cediendo más terreno. Igual yo opino que aunque Macri pierda la ciudad, el gobierno nacional, de noviembre, que van a ser las elecciones, hasta el 10 de diciembre van a salir como chorizo las leyes para votar que le van a seguir cediendo terreno por si el gobierno nacional futuro, que no sea del PRO, le llega a impedir eso. Entonces, en noviembre y diciembre van a vender, pero hasta yo a veces tengo miedo que no pongan un cartelito y vendan mi casa, que digan, bueno, tu departamento está para algún negocio inmobiliario y te tenés que ir, porque ya claro. Puede ser cualquier cosa. Bueno, vamos, Nati, nos vamos porque ya le dimos bastante.